En ambos casos, hoy tenemos el programa dedicado monográficamente a la banda Doctor Divago, que celebra este sábado 26 de abril, para aquellos que nos escuchan en directo, sus 35 años de andadura, con un concierto eléctrico del que lógicamente hablaremos, con la edición de un disco del que lógicamente hablaremos, y de cuanto vaya surgiendo la conversación. El resto del tiempo que quede, editorial, novedades y bien poco más. Así que sin más dilación, comenzamos. Hacemos lógicamente repasando nuestra doble, falsa, hipotética, mentirosa lista de éxitos, doble top 10, en el que solamente hay un número 1. En el número del top 10 local, la banda Tenda, con esta canción Parte de mí, incluida en el que es su último trabajo, Patrick. Por cierto, que no lo hemos dicho, hemos intentado reunir a toda la banda, pero algo nos dice que no va a ser posible. De cualquier manera, a las 20:30, lo que sí que es cierto y seguro es que estaremos hablando con Doctor Divago, con toda la cantidad de gente que podamos reunir para esa aventura, y será aproximadamente, como decimos, dentro de unos 20 minutos, a las 20:30, charla en directo con Doctor Divago. Y en el número 1 del top 10 visitante, un gallego cantando en valenciano, Xoel López. Varsovia, Varsovia. Si te encuentras frente al silencio. Que pone los acordes y un buen montón de músicos y cantantes y artistas valencianos y valencianas que ponen su voz. Pronto te darás cuenta. A una cosa que fue compuesta con el nombre del lodo y que se ha traducido como Veus per Valencia. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores, pasan. contra los murales, la igual. De la ventana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Y es canons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no la habrás fetia. Cuando mires al pasar, si estás perdido en la penumbra. Fanga floranza siempre. Me salta, me salta. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de Seguimos incluyendo en nuestro editorial fragmentos de ese libro Renaixer del Funk, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. Caminem pel carrer Marquès del Túria amb el fang pràcticament fins als genolls, fent equilibris per no caure. En Jesús fa fotos en silenci. Jo duc la llibreta i el bolígraf a la mà, però no escric res. Mentalment em plantege com podré descriure tot això. Em vaig repetint maneres de començar la peça. Sempre és molt important la primera frase del reportatge. Només tinc al cap que allò que veig no té res a veure amb les imatges que emet la televisió sense parar ni amb les fotografies d'en Jesús i altres fotògrafs esforçats i tan silenciós com ell. I si ni les imatges de televisió ni les fotografies són prou aclaridores com pretenc ser-ho amb les paraules? Ens creuem amb molts voluntaris armats amb pales, graneres o altres estris per a fer anar el fang d'una banda a l'altra. Són bons de reconèixer, els voluntaris, perquè duen una motxilla penjada. han caminat molts quilòmetres per arribar fins ací i la feina que els espera és colossal. Avancem amb penes i treballs per aquell carrer que se'n fa llarguíssim. Per moments tinc la temptació de tornar al cotxe. Em penedisc i m'agrada haver vingut, tot alhora. Les ulleres s'entelen amb la màscara posada. Recupera així la vella sensació de la pandèmia i de la malaltia. A banda i banda del carrer hi ha muntanyes de restes que són una altra icona d'aquesta tragèdia. Per començar a netejar la casa, cal traure al carrer les coses que s'han fet malbé. En el cas de les plantes baixes, vol dir traure tot, si no és que la força de l'aigua que va esbutzar les portes ja es va endur bona part per a frenar-lo al llac de l'Albufera. En este caso, el fragmento que recuperamos pertenece al capítulo Escriure el fang, que redacta Esperanza Camps. Renaixer del fang, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguem renaixer del fang, perquè puguem renaixer del fangs més forts i units. Y aún tenemos tiempo de escuchar alguna que otra novedad, por ejemplo, esta de Johnny B. Zero. Esto es número 3 y pasará a formar parte de su próximo trabajo largo, del que ya están goteando canciones en la red de redes. Johnny B. Zero. Thank you. Número 3 de Johnny Visilo, una canción que irá en el próximo trabajo de la banda, cuyo contenido está goteando en la red de redes, como lo está haciendo también lo de lo próximo de Hermano Salvaje. Esto se llama Mis Besos Son Veneno y suena así de bien. Pues a nuestro reproductor le ha apetecido que escucháramos otra canción de Johnny Visiro, y cosa que hemos hecho, porque no somos quienes para contradecir a nuestro reproductor de música. Pero ahora sí, estos son Hermano Salvaje. Esto sí. Mis besos son veneno. Cuando deje de llover, te veré por Buenos Aires. Puedo escaparme, dejarlo todo. Veneno para ti, duele, duele. Hermano Salvaje, Mis besos son veneno para ti. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, Doctor Divago. Como las primeras veces, como los primeros síntomas de una enfermedad que se nos ha de llevar. Fuimos contagiados en esta casa hace muchos años. Perdimos la juventud que hubiéramos desperdiciado entre besos y remedios caseros. Doctor Divago cumple 35 años de andadura ininterrumpida, con 13 discos a sus espaldas, amén, lógicamente, de singles, EPs, colaboraciones y otros recopilatorios, y 35 años encima de los escenarios. Era un noviembre del 1989 cuando el Doctor Divago subía al escenario de la Sala Gasolinera, y desde entonces no han dejado de darnos música, darnos canciones, darnos directos, todo ello, como decimos, durante 35 años de forma ininterrumpida, lo cual les hacía merecer a criterio de este programa un serio y digno homenaje. Así es como se fraguó Una vida es demasiado poco, Doctor Divago, 35 años, un disco en el que 19 bandas han puesto, pues han elegido las canciones del repertorio de Doctor Divago que así han creído oportuno, las han llevado a su terreno y todo haya quedado empaquetado en un disco. Esto se presentó en el Tulsa, en una especie de charla entre amigos, pero parecía que la cosa se quedaba un poquito corta. La banda quería hacer un directo en eléctrico, el público así también lo requería, y por fin, este sábado día 26, vamos a poder ver a Doctor Divago en directo, en eléctrico, con todo lujo de decibelios, en la sala 16 toneladas, a partir de las 11 de la noche, 11 y media los conciertos, 11 puertas, y rodeados de un buen montón de amigos. Y para contarnos todo esto, para hablar un poquito de todo esto y todo cuando surja la conversación, tenemos a una familia menguada de Doctor Divago, porque dos se han quedado por el camino. Aún así, dignos representantes son Edu Cerdal, que saludamos, buenas noches. Hola, buenas noches. A Manolo Bertrán, veterano de estas ondas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el señor Asensio Ross Wally. Hola, buenas noches. Pues buenas noches a todos, y entre los cuatro tenemos que describir lo que va a estar ocurriendo este sábado, lo que ha sido este disco, y elegiremos canciones de él para hablar un poquito de ellas, porque no sé si te da la impresión, Manolo, pero después de ese periplo que hemos hecho por las radios, hemos hablado de muchas circunstancias, pero hemos hablado poco de canciones, creo yo. Se le ha dedicado poco tiempo a hablar de la gente que ha participado y desmenuzar un poco el contenido del disco, y la verdad es que ha sido una tarea ingente por parte de los amigos a los que hemos engañado para que formen parte de este disco, y creo que hoy es lo que tiene, la suerte que tiene pues este que les habla, de aparte de estar en la coproducción de este disco, pues están también al frente de este programa, con lo cual subsanamos ese error y hablaremos un poquito de algunas canciones y las desmenuzaremos. Pero creo que lo que conviene antes que nada es preguntar a nuestros invitados, Manolo, Edu y Wally, ¿qué les parece el disco? ¿Qué opinión os parece el disco? ¿Qué, una vez visteis ya todo terminado, qué os pareció? Venga, Wally, empieza tú. ¿Yo? Por favor. Vale. Por referencias. Vale, pues, ¿qué voy a decir? Pues muy bien. Está genial todo. ¿Cómo recibe Wally la idea de que hay un montón de gente que se va a meter a versionar canciones de Doctor Divago? Pues, no sé, un poco sorprendido a lo mejor. De, yo qué sé. ¿Tú pensabas que a lo mejor 20 no, bandas valencianas iban a ser capaces no, de...? No, no lo había pensado, ¿no? No había pensado nunca eso. Normalmente pienso a corto plazo, entonces cada vez más, porque me hago mayor. Intento no pensar a medio y a largo plazo, entonces ni me lo había planteado. Pero sí, la verdad es que, coño, pues de puta madre, súper agradecido a todos y eso. Y sé lo que es un disco de versiones, porque hemos participado en alguno y sé que es muy complicado. Y claro, montarlo y todo el rollo, y para los grupos, y que los grupos puedan participar y tal, pues es una tarea bastante complicada. Entonces, pues eso, no me lo imaginaba, no lo había pensado. ¿Y tú, Edu, cómo recibes la noticia y cómo la interpretas cuando sabes que se va a embarcar la escena musical valenciana en un disco tributo al Doctor Divago? No, también lo que sorprendía fue la rapidez, ¿no? Con que se hizo todo, porque vamos, con lo que cuesta sacar un disco así de normalmente. Los plazos criminales aquí, que decía Manolo. Ha ido todo a toda hostia. Y luego me parece haber oído que había más gente que quería participar. Que efectivamente. Que no, o sea, que vamos, sí, la respuesta pues muy buena, muy bien. Pues Manolo y yo sabemos quiénes llamamos para participar y no acudieron, pero ¿a quién echáis en falta vosotros? Los dos que no habéis sido entrevistados en más sitios. ¿A quién le pediríais, por ejemplo, una versión de Doctor Divago que no está en el disco? A Johnny Vicero, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Ese era uno de los que Manolo y yo teníamos en nómina. Me molan. Que no, lamentablemente, por cuestiones de agenda y porque está metido en 20.000 proyectos, Juanma, no pudo ser. ¿Quién más? ¿Qué más nombres hay interesantes por ahí? Va. Yo quería haber hecho una con los 5 ibéricos. Los qué chulo también. No nos dio tiempo, no nos dio tiempo. Pero eso no lo sabíamos. No lo sabíamos, calla. Fue materialmente imposible. Había intención, sí. Bueno, o ilusión al menos. Lo pensé yo y sí que más o menos sí que pensé cómo hacerlo, pero. Pero para 40, para 40 os apuntáis, ¿no? Quedan 5 años, ¿eh? Tiempo, sí, si avisáis con más tiempo, pues igual. Avisamos con 4 años y 11 meses y... No, tiene que dar tiempo. De hecho, Manolo, lo podemos ya decir. Hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, que por lógicamente los plazos criminales no han podido ser, que las tenemos ya en vista, ¿no? Para ese 40 aniversario. Como por ejemplo, el fallido intento de que el señor Lapido participara. Este va a ser uno de los llamados a participar en el 40, sí o sí. Lo dejo en tus manos. Sí, por cuestión de plazos no pudo participar, igual que no le ocurrió a Don Rogelio, por ejemplo. Y a Second Coming y a otra gente. Y nada, este disco para mí, creo que para el resto de Doctor Divago, pues ha sido un regalo, ¿no? De la vida a estas alturas, con 35 años a las espaldas de trayectoria, pues que toda esta gente y toda esta cantidad de talento se meta en un disco y se empaquete de la forma tan atractiva que se ha hecho todo y que, bueno, que nos haya mantenido activos durante todo este tiempo liados con nuestras historias, así un poco estos jaleos en los que nos metemos nosotros, pues también es todo de agradecer. Y dejando a un lado la falsa modestia, el Doctor Divago se merecía algo así como mínimo ahora o hace ya, ya tiempo. Quiero decir, creo que estaremos todos de acuerdo en que pocas bandas hay ahora mismo en activo de una forma tan ininterrumpida como el Doctor, y que no hayan tenido parones significativos, que no hayan tenido disoluciones por el camino, etcétera. ¿Entendéis que este homenaje era es justo y necesario? A ver, yo le doy la vuelta un poco a lo que dices, porque que sea justo y necesario no somos nosotros tampoco los que lo tenemos que decir, probablemente lo sea, pero le doy un poco la vuelta en el sentido de que no es muy frecuente que se hagan este tipo de proyectos colectivos y que se reconozca a gente con trayectoria, ¿no? Y que bueno, que haya aportado un poco de talento y un poco de esfuerzo y trayectoria a todo esto. Entonces hay mucha gente que lo merece, y concretamente en Valencia no es muy frecuente. Tenemos el ejemplo de Julio Bustamante, por ejemplo, que el homenaje le vino desde Barcelona. Desde Barcelona, no, efectivamente. No se hizo en Valencia tampoco. En este caso no ha sido así. Esto se ha hecho desde Valencia y bueno, la verdad es que casi sienta un precedente. Se han hecho otras cosas con grupos muy concretos y determinados, se ha hecho algún pequeño homenaje, pero de estas características pues no sé exactamente. Creo que de alguna forma no sé si sienta un precedente o no, pero que sería una buena fórmula a seguir, digamos, ¿no? con otra gente que lo merece. Sí, hay que tener en cuenta que nos movemos en el nivel underground, ¿no? Digamos, entonces, quiero decir, es más complicado de lo que podría ser si estuviéramos a un nivel comercial de equipararnos de otros grupos, ¿no? Radio fórmulas y cosas de estas. Entonces yo lo veo bastante más complicado, y los grupos que han participado también pues son de nuestra misma división, digamos, ¿no? Y más complicado también para ellos, porque normalmente cuando se hacen tributos y tal, si trabajas en primera división, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Son tributos. Tributos donde están los respaldados, están las discográficas, claro, las productoras, y hay pasta por medio para grabar. Todo está orquestado por la discográfica. Claro, colaboraciones de lujo aquí, grabado allá, hecho así y tal. Claro, esto está, digamos, más hecho artesanalmente a mano, ¿no? Exacto. Hay diferente casuística en el disco de cómo está grabado, porque hay gente que ha grabado en el estudio con todo el mogollón, hay gente que se lo ha grabado en su casa. Yo creo que eso es un homenaje sincero y adecuado para lo que es Doctor Divago. Claro. Sí. Eso también es lo que le da valor, ¿no?, al disco, que la gente ha participado porque le ha dado la gana y desinteresadamente, y han invertido ahí un tiempo y un esfuerzo. Los homenajes a los que se refiere Wally en esa división supuesta tan primera, entre comillas, tan principal, muchas veces están orquestados, el artista participa, a veces sí porque tiene interés y admiración por el artista al que se homenajea, pero muchas veces es porque contractualmente con la discográfica le obliga a eso y bueno, eso es otro mangoneo que no es este, esto es de verdad, digamos. Abundando sobre lo dicho, yo me acuerdo de un disco que se llamaba, creo que, Eres Único Serrat, donde participaba un montón de gente, y la versión que a mí me voló la cabeza fue la de Los Enemigos, con El Señora, que me parece un temazo, temazo ya de Serrat, pero dar la vuelta que le dieron ellos y meter la caña que le metieron me pareció, era el mejor, junto para mi criterio. Y preguntado a Los Enemigos acerca de la versión, le dijeron, no, pero si ni lo conocíamos ni sabíamos nada de esto, nos dijeron hacer esta y nos tiramos a la piscina, nunca mejor dicho. O sea que evidentemente esto sí que funciona así, pero aquí todos y cada uno de los implicados han manifestado su voluntad de expresar y, de hecho, yo lo comentaba también con Manolo, es decir, el hecho de que hubiera tan poquísimo tiempo no era más que una forma de que el que quería lo iba a hacer, porque no era fácil y era complicado. Entonces la gente que está se ha apretado, es decir, se ha metido en donde se metía sabiendo que le iba a costar un esfuerzo añadido, pero aún así lo han querido hacer. Es decir, nadie ha venido aquí diciendo, oye, ¿no harías una versión de Doctor Divago? Pues bueno, yo no sé, bueno, vea, sí, algo haremos. No, la gente se ha involucrado y se ha metido en los estudios y se han apretado las tuercas para que ellos mismos para poder participar. Con lo cual sí que es más que sincero todo este homenaje que se ha hecho a Doctor Divago. Luego hay gente, de la mayoría de los artistas y grupos son de Valencia, pero también hay gente de fuera. También, cierto. Que se ha interesado en participar, ¿no? El caso de Tesouro, de Óscar Ogalla, Raquel, Cabañas y Santi Campos, por ejemplo. Por ejemplo. Que son gente que no son de, de Valencia, pero que sí que, que han querido sumarse al homenaje. Venga, pues así, a bote pronto, me pasa el listado y personajes sorprendentes que dices, ¿y este tío va a hacer una versión de Doctor Dibao? ¿Quiénes pueden haber por ahí? Porque yo, por ejemplo, me hizo mucha ilusión que el señor Santi Campos dijera que sí, iba a participar de cualquier forma, porque conocía la trayectoria de Doctor Dibao, tenía un disco fetiche en su discografía y se metió ahí a hacer la maravilla que ha hecho. Pero seguro que hay alguno más sorprendentes. ¿A quién podemos citar de todos ellos? No sé, Ona Nua, por ejemplo. Por ejemplo. Versioneando Charo. Sí. Me parece... Pues eso, un acierto muy, no sé, le dio un vuelco brutal. Totalmente. A la canción. En principio no hubiera apostado porque eligiera ese tema. Pues era conocedor, ¿eh? Cuando sí. le ofrecimos la posibilidad, creo, no sé si fue, llamamos a su puerta o él se manifestó, pero creo que fue de los que ofreció dos o tres canciones. Claro. Y yo le dije, hombre, pues la habitación de Charo no está pillada. Y pero aunque quieras puedes repetir. Y se lanzó con ella y fíjate la maravilla que ha hecho. Sí, él, sí. Con su guitarra. El vuelco ese y la lección también de la canción en concreto. En el disco hay gente que conocemos y que son amigos de la banda o incluso amigos míos personales, pero yo, por ejemplo, a Josep no lo conozco en persona. Ajá. He hablado con él, le agradecí la versión, tuvimos una conversación muy, muy grata, pero por ejemplo no lo conozco. Quiero decir que este tipo de, de cosas, de proyectos colectivos que decíamos, también aportan para que bueno haya un poco de relación entre los propios músicos. Vamos con canciones del disco. Venga, Edu, a ti te corresponde. ¿Cuál es tu favorita o por qué has elegido la que has elegido? Pues... A ver, es una elección así, comprometida. Comprometida, ¿no? Evidentemente. No, pues no compromiso. Hay que mojarse, hay que mojarse. Esto es la radio. Que se sepa. Que se sepa en la... Eso, sin ningún tipo de... Nos ha puesto una pistola. Ni de fobia. Yo me quedo... A mí me gustó mucho la de Ambrose Chappell. Esa me ha gustado mucho. Aparte que está grabada así muy, muy profesional. Los tíos le han dado un ambiente así muy, muy personal y muy chulo. Y le han dado una vuelta de rosca a la canción que suena muy bien. Ayer lo veíamos en la prueba y está muy guay. Está total. Chulo, o sea, pues a ti, Manolo, corresponde ponernos en situación esta canción. Ligero como una pluma, ¿cuándo nace, cómo nace, qué pretende transmitir esta canción? El Ligero como una pluma es una canción que salió en un recopilatorio nuestro. Es como el par de canciones extra que tenía. Exacto, el recopilatorio del 25 aniversario. Una era Ligero como una pluma. Y bueno, es una canción un poco... es uno de esos ejercicios así más bien oscuros que tiene Doctor Dibao. Y la verdad es que la elección de Ambrose Chappell es muy acertada. Porque esto lo han oscurecido más, ¿no? Totalmente. Lo han oscurecido más. Le han dado un, no sé qué decía alguna crítica, que le habían dado una vuelta post-punk, no sé qué. After-punk o algo, sí. La verdad que sí. Y nada, y el mensaje de la canción, pues no sé, no tampoco hay mucho que desvelar. Se siente ligero como una pluma, a pesar de cargar con el peso de todas las generaciones y todo eso, ¿no? Pero al final el estribillo, que más luminoso que el resto de la canción oscura, pues uno se siente ligero como una pluma y excitado como un colegial. Ajá. Estribillo que han... Y enamorado como un colegial también, muchas veces. Efectivamente. Estribillo al que ellos le han dado una reformulación particular también. Sí. Pues vamos a escuchar, sí. Este Ligero como una pluma llevada al terreno de los Ambrose Chappell. Siento ligero como una pluma. Acertada sin duda la elección de Edu, porque nos viene muy bien que estén sonando Ambrose Chappell de fondo, ya que forman parte, lógicamente, del disco con esta canción que estamos escuchando, pero también van a formar parte del directo que se ofrecerá el sábado 26 en el 16 toneladas, que ya estamos en disposición y en condiciones de desvelarles cómo va a funcionar. Habrán prácticamente tres bloques diferenciados. En un primero, aquellos artistas, una muestra de aquellos artistas que eligieron el piano y la voz para defender las canciones. La Nuca, Gilbert Astico y Luis Prado harán un primer bloque interpretando al piano y voz las canciones de Doctor Divago. Un segundo bloque en el que ya en formato eléctrico, Fanáticos, Ambrose Chappell y Los Radiadores tocarán e interpretarán con toda la banda encima del escenario las canciones que han grabado para este disco. Y por último, un bloque tercero y completo, un concierto en eléctrico, como nos gusta a nosotros decir, con todo lujo de decibelios, con la banda al completo, con los cinco divagos encima del escenario y celebrando esos 35 años. Manolo, ¿cómo ha preparado la banda esta su tercera parte del concierto, este concierto íntegro de Doctor Divago para estos 35 años celebrados en el 16 toneladas? Pues una selección de lo más granado de la discografía del Doctor. Ajá. Con alguna pequeña, bueno, no sorpresa, pero estrenaremos también alguna canción nueva en directo que uh-huh. tenemos ya, y luego tendremos algunas colaboraciones de esos músicos que han participado en el disco pero no tienen banda para defenderlo o no son con un solo instrumento. Uh-huh. Por ejemplo Juancho. Candy y Juan. Uh-huh. Y nuestro amigo Tony Gominola, que también subirá a marcarse una versión muy especial. Uh-huh. Y hasta ahí podemos leer. Edu, ¿cómo está yendo la nueva jornada de canciones del Doctor? ¿Qué podemos adelantar de todo ello? Está yendo lento. Uh-huh. Está yendo lento. Pero, lento, vamos, pero seguro, ¿no? Ya tendríamos medio disco. Pero bueno, la marcha que vamos últimamente, pues, claro. Pues bien, ahí es lo de siempre. Si es que ya nosotros ya tenemos un poco así unas rutinas muy, muy uh-huh. establecidas, entonces tampoco hay novedades en la forma uh-huh. de trabajar. Ni... Uh-huh. El tema es que la culpa es nuestra, porque él quiere ensayar todo. Si por él fuera ensayaríamos todos los días. Y si por ti fuera, ninguno, porque estás metido en 20.000 proyectos. Y si no, se los inventa. Yo no me invento nada. No le viene mal. Hagamos un repaso, Wally. Ramonets, evidentemente. Ramonets no estoy. ¿Ya no estás en Ramonets? No, nunca he estado en Ramonets. Nanets. Ah, no, sí, Nanets, es verdad. Nanets. Sí, está, claro, efectivamente, Nanets, con Carola. Sí, con Carola. Sí, cierto. Había un cruce de cables. Camilo, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes por ahí en marcha? A ver, estoy también en otro grupo para niños que se llama Cazarroqueros. Ajá. También estoy en otro grupo para enanos, que es, digamos, la versión, digamos, otra. Dentro de Nanets está Nanets, hay dos Nanets, digamos. En uno está Carola, en otro está Paco Mir. Ajá. Bien. Y bueno, eso. Luego también estoy en un tributo a los Rodríguez, uh-huh. con Leandro, con Oscar Ureña y ajá. David. Estoy también con Isma Romero en su faceta de... Bueno, hemos montado Jorge Silvestre, Isma Romero y yo tenemos una banda de covers y hacemos por ahí, pues eso, para divertirnos y pues sacar... Alguna cosa más que otra también, sí. Como para no parar. Y bueno, y luego lo que me va saliendo por ahí y tal. Muy bien. Haciendo cosas. Vamos con, seguimos con el disco, seguimos desmenuzando el contenido de ese Una vida es demasiado poco, Doctor Divago 35 años. Interesantes, Manolo, las aportaciones del resto del estado y también sorprendentes, ¿no? Que gente desde Galicia se interesara, además con, porque la gente que está aquí en Valencia más o menos pues tienen cierta accesibilidad para los estudios, no sé cómo funcionará la cosa en Galicia, imagino que igual o peor también, pero aún así los tesouros se han metido a defender una canción de Doctor Divago, una grata sorpresa, ¿no? Un clásico de vertiginosa atleta moral. Que todos pensábamos que se quedaba fuera y al final entró. Sí. Era de las últimas que nos fueron llegando. Pues bueno, ya sabes tú cómo fue esto. Cuando hablamos de grupos que podían entrar en el recopilatorio, pues yo me acordé de Carlos Rego, que es un viejo conocido con el que llegamos a compartir fugazmente discográfica y con el que hemos compartido también, digamos, un espíritu en la... En los márgenes de la industria y, y bueno, pues cierta actitud común y él quiso participar con Tesouro, con la banda que tiene ahora. Y bueno, es un pedazo de versión. La gente dice que se lo ha llevado al terreno de Brian Eno, ¿no? No sé qué. Sí, algo se ha comentado al respecto, sí, sí. Seguimos con las favoritas. Wally, ¿cuál es la tuya? ¿Tu favorita? Tu favorita o la que has elegido. Por eso es un compromiso. No tienes por qué decir que es la mejor ni la más. Sencillamente hemos elegido una. Eso es lo que iba a decir. Yo he elegido Eva, pues por varias cosas. La versión que han hecho me parece súper acertada. Está muy, muy guay. Ayer los vimos en directo en la prueba y vamos. Y cañón, ¿eh? Cañón, totalmente. Es un grupo que me gusta bastante. Y bueno, Eva, le tengo un especial cariño porque creo que fue la primera canción que tocamos. Sí, cuando nos juntamos. La primera que tocamos, el Eva y... Johnny B. Goode y Eva. Exactamente. Johnny B. Goode y Eva. Eso fue. Y no sé, siempre me ha gustado mucho esa canción y le he tenido un especial cariño. A mí me parece remarcable o que hay que poner en valor la actitud de bandas como Fanáticos, porque en su momento ya hubo un contacto Fanáticos Doctor Divago, al menos con esa, ¿cómo lo llamaron? Invisibles y visibles. Hicieron un juego de palabras ahí con su disco en el que cogieron todas las canciones o muchas canciones de su disco y llamaron a un buen montón de artistas, de solistas valencianos para que participaran en ello, y tú participaste en una de las canciones, Manolo. Sí, me llamaron para cantar una de sus canciones y salió en el disco. ¿Cuál sí. era exactamente? ¿Te acuerdas? No recuerdo el título, lo siento. Ahora la buscamos, sí. Pero sí, es una de las bandas que siempre ha tenido muy en cuenta al resto de la escena musical valenciana, y cuando yo tenía especial interés en que los Fanáticos estuviesen en el disco, y me hizo mucha ilusión que eligieran el tema Eva. Porque Wally le han dado una caña que la canción ya tiene, pero ellos le han dado un punch. Genial, está actualizada, digamos, por decirlo de alguna manera, no sé, pero le han dado una onda muy... muy power pop y no sé, muy bien producido, muy bien arreglado todo. Ayer en directo pues también. Efectivamente, los Fanáticos, ayer lo estuvimos viendo en la prueba de sonido, será una de las bandas que suenen en eléctrico en ese segundo bloque. Hay que decir que no va a ser un concierto de cada uno de ellos, sino que sencillamente se va a montar todo el backline, toda la instrumentación para que puedan defender las canciones, pero serán un tema cada uno, Fanáticos, Ambrose Chappell y Los Radiadores, los que hagan ese tema en eléctrico. He recordado el título, Al otro lado. Al otro lado, sí señor. Pues vamos a escuchar, si os parece, la canción de Eva, llevada al terreno de los Fanáticos. así. Que lo encuentre, lo que busca depende de ti. Él tiene la cabeza llena de nubarrones, de animales raros, de preguntas raras, y es igual que su madre. Le vas a ver en los ojos y en la sonrisa, y sabes de lo bien que sus vecinos pasarán por su cama. Y él está muy arriba, satisfecha de seguir con vida. Si la veo, le diré que traiga alguna amiga. Él sabe lo que quiere y es feliz así. Encuentre lo que busca, depende de ti. Eva tiene puntos de porcelana, rubia discreta, hotel domicilio, inclusive domingos y control sanitario. Eva, de Doctor Divago, llevado al terreno de los fanáticos. Una canción icónica, una canción que no puede faltar en ningún repertorio en directo de Doctor Divago y que los fanáticos quisieron apropiarse de ella para aportar su granito de arena en este nuestro recopilatorio. Y pese a que es bastante fiel a la original, evidentemente han tomado algunas licencias, pero esta forma de arrogarse licencias ha tenido todo ha ido desde el negro más oscuro al blanco más claro, y ha habido de todo. Tengo por ejemplo aquí delante la versión que ha hecho La Nuca, por ejemplo, que es difícilmente comparable con la original, con Madre de Todas las Demencias. Los Radiadores también le ha dado un toque muy a una canción muy especial de Doctor Divago. En fin, ¿cómo ha recibido la banda esta interpretación en ocasiones tan tan tan extrema o a veces tan fiel de las canciones de Doctor Divago? Pues como no existía ningún requisito y, ¿verdad? Y pues muy bien porque es ver lo que otros hacen con algo que tú has hecho antes, y en eso estamos, ¿no? Toda la vida y la historia de la música pop es así, ¿no? Es recrear sobre lo que otros ya han hecho y uh-huh. Y hay, pues efectivamente, gente que, pues como La Nuca, que ha cogido la letra y prácticamente le ha dado otra melodía y otra ambientación musical totalmente distinta. Y otros que han hecho cosas más fieles. Y mucha gente que eso ha sido muy divertido para mí también, que ha cambiado las letras porque lo oyen de otra forma y es verdad, ese cierto, tipo sí, de sí, rollos sí. Que quedaría para un rato pasarnos diciendo la cantidad de palabras que cambian en y eso también está muy bien porque uh-huh. es lúdico, es una cosa muy totalmente muy sí, sí. divertida y muy uh-huh. y muy gratificante de escuchar, ¿no? Y, uh-huh. y sí, pues, ha sido esto era gente que bueno, ponía, digamos, la pretensión del disco, y lo explica muy bien el título, es que una vida es demasiado poco, aparte de ser un verso de una canción nuestra. Ajá. Una vida es demasiado poco, el mensaje, digamos, era que una vida es demasiado poco para esas canciones, ¿no? Uh-huh. O para cualquier canción, y esto es de lo que han hecho, lo que ha hecho Gilbertástico, por ejemplo, es darle una segunda vida y tanto. A nuestra canción y, uh-huh. y el resto de gente lo mismo. Y una segunda vida requiere un ropaje distinto, ¿no? Y es lo que ha hecho todo el mundo. Es yo qué sé, es muy curioso y mola mucho, ¿no? Porque sí, ¿no? Son canciones que tú te has currado en el local durante muchas horas, porque nosotros le damos muchas vueltas, y de repente ves cómo la enfoca otra gente, ¿no? Y no sé, está de puta madre. Uh-huh. Son canciones que nos gustan, evidentemente, porque las hemos hecho nosotros. Y ver, uh-huh. Cómo las ve otro grupo, pues no sé, en general muy bien. Y además, las que se han ceñido a lo, digamos, han seguido más uh-huh. La onda de la original, y los que no. Es que hay algunas, pues la acabábamos antes. Sí, sí, sí. Y no sé, en general de puta madre, muy mola mucho. Yo conforme las iba escuchando cuando te las mandaban a ti, por ejemplo, pues era una experiencia muy Muy rica, claro, muy rica. Claro. Totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque además te acuerdas a lo mejor de pasajes que dices, hostia, ahí estuvimos mirando un arreglo de tal y cual, o ahí. Y estos lo han resuelto. Y ellos lo han resuelto de otra manera. Se me había ocurrido en ese momento, tal y cual, y está de puta madre. ¿Sabes? Hemos recuperado aquella colaboración que hizo Manolo Bertrán con el Al Otro Lado de Fanáticos, que sonaba exactamente así. Mientras tú te alejabas, yo te miraba. Tú te alejabas y yo te miraba. Verano de aquel año. Los Fanáticos, con una canción que se llevó la voz de Manolo Bertrán para ser incluida en el disco Visibles, que es un juego de palabras con el que ellos editaron, que se llamaba Invisibles. Pero retomamos ese disco Una vida es demasiado poco, Doctor Divago 35 años. Vamos a recordar que este sábado 26 este disco se pone sobre el escenario, ya que hasta 6, 7, 8, 9 participantes van a formar parte de este concierto, y por supuesto será un concierto entero en eléctrico de Doctor Divago sobre el escenario del 16 toneladas. Hemos hecho camisetas para celebrar estos 35 años y la gente de Osadía Ediciones, a los que hay que nombrar y citar porque son precisamente quienes han puesto toda la maquinaria de imprenta y de creación de todo lo que es el arte final del disco a disposición de este proyecto, y estarán allí y han hecho una especie de pack 35 aniversario con camiseta, chapa, adhesivo y posavasos, que se venderá allí para la circunstancia, porque una vez acabemos, creo que Manolo ya es un buen portazo de despedida, ¿no? Con este concierto, y ya empezar ya a trabajar en el 40 aniversario. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en un disco nuevo. Exacto. El 40 aniversario ya llegará, sí. Pero sí, sí, ¿no? Seguimos ahí con la guardia alta en ese sentido. Si se pueden hacer más cosas referentes al 35 o ya de cara al 40, si hay oportunidad, o no sé, el 40 dónde estaremos tampoco. Mm. Tampoco vale mucho la pena comprometerse. Pensamos a corto plazo. Sí, también. 5 en 5. Se lo he contagiado. ¿Vale? Cada vez más. Creo que vale la pena también hacer una parada en una... Bueno, hay que mencionar, Manolo, nos puedes decir tú, ¿qué otras versiones hemos recuperado que no están grabadas específicamente para este disco y que sí que estaban ya por ahí dando vueltas y que era una de las ideas primigenias, ¿no? Recuperar estas canciones junto con otro material y que, aunque el disco ya era únicamente de versiones y todas ellas inéditas, sí que se ha recuperado material que ya estaba editado de antes. Pues había varias canciones que se habían grabado ya hace más de 20 años. La de Una sonrisa terrible, por ejemplo... Uh-huh. Que ya salió en un recopilatorio en Valencia Rock Online, que sacó Criminal Records. Y luego también estaba la de Serpentina, que estuvo inédita durante mucho tiempo, pero que luego el sello, creo que era Nika, que sacó el Blanca Mañana de Serpentina. Cierto. Cuando hizo la versión digital, incorporó un montón de material extra que tenía... la formación de Paco Tamarit, que también fue guitarrista en su día de Doctor Divago, y salió y también la canción esta de Serpentina, la de África habla con los peces, que alguien decía el otro día en alguna entrevista que era una nana. ¿Eh? Es cierto, es cierto. Y luego está el caso más curioso, digamos, de los tres, que es la de Luis Prado, la de Jugando a Pillar en el Limbo, que es una canción que precisamente se perdió en el limbo de los estudios de grabación, porque Luis la había grabado también en aquella época, era pues 20 años o más, y suponíamos que estaba en el estudio que tenía Dani Cardona, que Dani Cardona la tendría, pero no era así, luego pensábamos que estaba en otro sitio, porque Dani realmente no la tenía, y al final Luis Prado la ha recreado en su casa. Estaba con la colaboración de Rebeca, los coros. Exacto, sí, sí. Estaba llamado a participar con una canción, pero el tío, ni corto ni perezoso, dijo, pues esta no voy a llamar al boli, porque me cuesta menos haceros la entera. Y así fue, nos regaló dos canciones, que por cierto es lo que completa la otra forma de escuchar el disco, Una vida es demasiado poco, Doctor Divago 35 años, que es a través del Bandcamp, donde también se puede comprar digitalmente, y que tiene 21 canciones, porque hay dos extras, y creo que también hay que comentarlo, la canción que hicieron Limbotech, que hicisteis, Wally, ahí en los estudios de televisión, sí, con una versión trepidante de La habitación de Charo, ¿eh? Mm, que ya... Sí, esa canción que al final se quedó fuera por temas... Sí, bueno, por circunstancias. Circunstancias de tal, nos hubiera molado también que hubiera estado, pero no pudo ser. Uh-huh. No por parte de Limbotec, ni muchísimo menos. Que va, todo lo contrario. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Yo creo que están... No, ya no hay ninguna más, ¿no? Bueno, hizo algo... No. Luis hizo algo también en su momento, ¿no? De Señorita Alfa o algo de eso, ¿no? Un instrumental. Es verdad, sí. Sí, pero esa... Una música ambiental, así para... Pero esa estaba cantada por... Esa salió en un EP nuestro. Esa, hay una versión piano. Exactamente. Y estaba cantada por mí. Que era también una de las ideas originales. Pero no la grabó también para... Era como un CD que está destinado a hacer masajes o algo de eso, que ponía música de ambiente y metía trocitos de eso. Bueno. Hacer masajes. Sí, yo creo que lo he usado alguna vez, ese CD. Joder, el CD lo usabas para hacer masajes. Sí, ya lo buscaré, tío. Ya lo buscaré. Te lo explico fuera de onda, fuera de antena. Hostia, ya lo busco. Pero lo cierto y verdad es que aquí podemos decirlo, porque en esta radio nadie nos va a cerrar ni nos van a soltar a los perros, pero cuando manejamos la posibilidad de incluir la canción de Limbotec, que pertenecía a la propiedad exclusiva de la televisión que tenemos, nos dijeron, ni si eso ocurra, porque os van a cortar el cuello, van a mandar a la policía a vuestra casa, claro. Y dijimos, tranquilo, relájate, se queda afuera. Y sobre todo porque tú y yo nos hubiéramos igual tirado el rollo, porque claro... Pero yo sí, desde luego, pero claro. Al hablar con Osadía nos dijeron, bueno, pues para del carro que... Exacto. Que no está la cosa para... Y como había un plan B, que era meterlo en digital, porque también íbamos a hacerlo, pues ahí está perfectamente incluida esa canción. Así que la gente que tenga el disco física y químicamente en las manos, que cuente 19 canciones, pero que hay 21, dos más en el Bandcamp, que se pueden lógicamente escuchar, y si a alguien se le ocurre incluso, hasta comprarlas. Manolo, te toca a ti. Canción elegida por ti. Bueno, pues a mí, dejando claro que me encantan todas, me quedo con El viaje largo de Cándida. Ah, qué bonita. Porque aparte de que es un proyecto musical, el de Candy y Juan, que me gusta mucho, los he visto bastantes veces en directo, tengo sus discos y los disfruto. Me gusta mucho cómo ha planteado Candy la letanía, cómo ha planteado Juan las percusiones, la grabación en general, la producción, esas trompetas al final estratosféricas que tanto nos gustaron cuando las escuchamos por primera vez, casi nos abrazamos llorando cuando llegaron las trompetas. Rigurosamente cierto. Entonces, mi elección es la de Cándida, que podría ser cualquier otra, porque la verdad es que todas me encantan. Pero no podemos poner 19, así que hemos decidido hacer este juego de elecciones con cosas muy características. Y es muy cierto, es verdad, porque además estamos aquí los cuatro que estuvimos ahí en la prueba de sonido y cuando subió Candy a cantar, telita, Cuidado, Madre mía, qué voz y qué presencia y qué manera de llevarse la canción a su terreno y qué presencia. Sí. Es que llena ella sola el escenario, Ahí estaba la banda haciendo arropándola, pero ella un chorro de voz. Pues esto es algo parecido, pero tal y como ha quedado en el disco. Salimos de ver un concierto de chicas en un bar de la periferia. Raúl y Tony querían quedarse para hablar con ellas. Los demás planeamos un viaje largo, ellos llegaron después. Tan largo como una vida recta. créanme que después de lo visto y oído ayer con Candy Invernón y Juan Barcala encima del escenario, solamente por la participación en este tercer bloque de los citados, valdría la pena acercarse el sábado 26 de abril, este sábado, al 16 toneladas, 23 son las puertas, 23:30 los conciertos, para ver esto. Pero es que además se van a llevar así como unos 7-8 directos diferentes. Un primer bloque con piano y voz por parte de La Nuca, Gilbertástico y Luis Prado. Un segundo bloque en eléctrico con Fanáticos, Ambrose Chappell y Radiadores. Y un tercer bloque, un concierto completo con un menú elegido con mimo por el Doctor Divago y con la participación de Juancho, nuestro amigo el... Juancho Plaza. Juancho Plaza, como salía el nombre. Que, por cierto, hoy mismo creo que ha lanzado un teaser de un vídeo de la canción de Tirando a Dar, que no sé si la va a presentar. Imagino que antes del concierto, mañana será el día. Yeah. Porque bueno, por lo menos el adelanto ya está. Sí, pues, los fanáticos creo que también han hecho un vídeo. Sí, ¿también? Hay varios vídeos. La Nuca también. Claro, sí. Santi Cuchillo también hizo así. Santi Cuchillo hizo uno que era muy. Por la calle también. Sí, muy tipo Sandan. Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente, bueno. Totalmente. Genial. Pues lo dicho, aparte de todo esto, y lógicamente en este tercer bloque también subirán a participar en esta canción Juan Barcala y Candy Invernón. En el último tramo de la entrevista siempre lo hacemos de, pues, para que no se nos quede nada en el tintero, y creo que conviene como mínimo dar un par de detalles acerca de la especial participación de Antonio Minerva, uh-huh, un pintor italiano fincado en Valencia, uh-huh, que ya había hecho él su particular versión pictórica de un tema de Doctor Divago y que nos parecía la guinda para un disco homenaje en el que habían 19 versiones musicales y una con la técnica pictórica de Antonio Minerva. Cuéntanos, Manolo, ¿cómo llega a ti la petición de Antonio de hacer esa colaboración con él para esa canción en concreto? Él estaba preparando una exposición, ¿no? Uh-huh. Una colección de cuadros y buscaba recrear en cuadro canciones con temáticas sobre colectivos desfavorecidos, otredad, la gente marginal. Exacto. Y colectivos desfavorecidos, efectivamente. Y Tony Gominola confía mucho, su asesor musical es Tony Gominola, que por otra parte es una buena elección porque es un sabio del pop. Sí. Y le preguntó, bueno, Doctor Divago, que a Minerva le gusta mucho también, ¿qué podría ser? Y Tony le sugirió aquel accidente. Uh-huh. No sé si Tony me preguntó y estuvimos hablando. Y aquel accidente, porque es una canción que se centra en un caso de Alzheimer que conocí superficialmente. Uh-huh. Y así fue. Son dos canciones biográficas o con ciertos apoyos biográficos, la que hemos escuchado del largo viaje y la de el señor que te contaba que se había tirado en paracaídas, se había sobrevivido. El viaje largo es tiene apoyos biográficos, unos cuantos y personales, y en el caso de la otra que comentas, uh-huh, no es biográfica mía, pero es un caso que viví en primera persona, pero yo me refiero a uh-huh, una tercera persona en la canción. Ajá. Dicho lo cual, hay que lógicamente agradecerle de forma expresa aquí a Antonio Minerva, porque no solamente hizo ese póster, esa interpretación, esa versión de una canción de Doctor Divago llevada al terreno de la pintura que está incluida en el disco, sino que además nos hizo las seis planas, porque para la gente que ya lo tiene sabe de qué hablamos, pero la gente que no lo sabe, el disco es una especie de tríptico que se abre, en el que una parte del tríptico, lógicamente en el centro está el CD, bueno, en el centro está el CD, va alojado en un lado, en otro va alojado el póster y se abre en, por lo tanto son seis planas las que hay que hacer para que tenga una unidad, y Antonio Minerva hizo las seis planas con material que le cedimos, o sea que es todo inédito, es una creación hecha para la ocasión y con ese sello tan personal suyo, con ese carácter lisérgico, ¿no? Ese carácter de colorido que creo que también le iba muy bien, ¿no? para lo que el disco era, que era un disco que pretendía tener mucho color, tenía que tener mucha diversidad, ¿no? Sí, basándose en carteles y entradas y recortes de periódico, recopilatorio, recortes de periódico, etcétera, pues él le dio su toque, el estilo que él está acostumbrado a trabajar. Uh-huh. Y bueno, fue magnífico contar con él para esta portada, porque bueno, Antonio Minervano es cualquier pintor. Cuidado. Uh-huh. Y Edu, Wally, ¿cómo recibiste vosotros esa particular interpretación para una portada de un disco homenaje, con ese colorido y con esa...? Pues, genial, además la idea está de puta madre. Uh-huh. Que conste como si fuera un tema más y no sé, sí, plasmar en un cuadro una canción también, uh-huh, es algo muy, muy, no sé, muy original. Totalmente. Yo no soy experto en pintura, uh-huh, y tal igual, pero lo veo tal y me gustó mucho. Además, de hecho, ahí creo, sí, creo que hemos roto el molde, ¿eh? Creo que en ningún disco recopilatorio hay una canción pintada. Claro, claro, una canción pintada y eso, una canción plasmada en un cuadro, y además que creo que lo refleja bastante la canción. Uh-huh. Totalmente. ¿Edu? Sí, a ¿cómo? Mi hija le gustó mucho. ¿Sí, no? Cuando la vio dijo, qué color más guay. Pero bueno. Ese particular... También yo me alegro personalmente de que haya sido él, porque, uh-huh, porque es un tío que me cae muy bien. Uh-huh. Y se volcó desde un principio, claro, y era permeable a todo tipo de ideas. También él, lógicamente, como artista, quiso pues que se respetaran ciertas intenciones suyas, cosa que nos pareció muy bien, y el acuerdo fue inmediato y el resultado está al alcance de todos ustedes, que por cierto también estará junto con ese pack de camisetas, posavasos, etcétera, que ha hecho Sadia Ediciones, de los que vamos a tener una palabra ahora. Estará también, lógicamente, el disco a la venta, los pocos que queden, porque la edición es limitada y es para este 35 aniversario, y no les hayan acabado. Hay que esperar al 40. Osadía Ediciones con Uva e Isa. Vaya dos locos, Manolo. Vaya. Sí, apoyaron desde el principio la idea y además... Toda la maquinaria no está a disposición. Han puesto todo el dulce que requería la cosa. Uh-huh. Y por último... Que no podemos más que estar agradecidos. Totalmente. Mucho. Y... A ellos ya un tal Javier... Pero eso no ha hecho más que juntar piezas de puzzle. No. Pero yo creo que se están forrando, ¿no? Con esto, ¿no? Sí, igual es eso. Va a desaparecer, se va a vender al mejor postor, se va a vender a la Radio Fórmula, ese que has citado. A primera división, vamos a dar el salto, vamos a ascender. Y tampoco podemos dejar de citar a la increíble vamos, al oído, este iba a decir la vista está, pero no, al oído está de Carlos Ortigosa, que le dimos todo el material, una gran 20 canciones, porque él también masterizó, lógicamente, el tema extra de Luis Prado. Y en un tiempo récord y con la pericia que él sabe y con lo bien que hace las cosas, nos entregó todo. Yo no sé, Manolo, tú lo sabes mejor que nosotros, pero todos los paquetes con los formatos para... internet, para meter en disco, para luego, en fin, que se pegó ahí un currazo y una cosa muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Sí, hizo un trabajo en tiempo récord con cada canción de su padre y su madre, y como, exacto, hemos comentado, unas grabadas en un estudio, otras en otro, otras grabadas cada uno en su casa, y bueno, pues lo que le dio una uniformidad a todo y con una disposición total, maravillosa para volcado en el proyecto. Porque hay que decirlo, creo que ha quedado claro, y lo hemos dicho en un montón de entrevistas, esto se fraguó durante un mes de agosto, en noviembre, que era la fecha clave, porque lo estamos diciendo bien, fue en noviembre del 89 cuando el doctor Diego dio su primer concierto. Sí, y era, la idea era, pues eso, celebrar los 35 años en el mes de noviembre. Con lo cual, desde agosto a noviembre, y había que dejar un mes como mínimo para fabricación y para cosas que van surgiendo, en dos meses efectivamente tenían que estar las canciones elegidas por parte de los artistas, llevadas a su terreno, ensayadas, llevadas al estudio para grabarlas y masterizadas por Carl Sound y con Carlos Ortigosa. Y en todo ese tiempo, pues en fin, toda la gente pisó el acelerador y es muy agradecer que hayan pues eso, todo, sumado ese esfuerzo al de los plazos criminales que les pusimos, aunque es una realidad, ya está ahí circulando, una vida es demasiado poco. Doctor Diego, 35 años. ¿Qué nos queda por comentar? Venga, acerca del concierto, ¿cómo se afronta? Imagino que con ganas y con ilusión, ¿no? Porque esas canciones que se han ido recuperando del viejo repertorio, que ha elegido, sí, para este... A ver, todos los conciertos últimamente los afrontamos con ganas, ilusión y todas esas cosas. Dado que no nos prodigamos tanto como, claro, antes tocábamos mucho, ahora tocábamos menos, entonces... Escogemos mejor. Tocamos sin ganas. Escogemos mejor el momento. Siempre subimos al escenario con ganas, pero claro, un 35 aniversario no se celebra todos los días. Exactamente. La anterior fue el 25, ¿no? En Guagua, que también moló mucho. Pero es que la gente que se mentalice que va a ser una cosa larga y se va... Efectivamente. Es larga, larga y disfrutable. Que hay que dosificar. De hecho, lo hemos advertido, no es un concierto de amigos de Doctor Divago, sino es un concierto de Doctor Divago al que se suman amigos, porque eso va a ser un concierto completo con un repertorio que yo he tenido la fortuna de poder ver ya, y va a ser una selección exquisita del repertorio. Evidentemente, y esto no lo hemos comentado, Manolo, habéis respetado las versiones que ya están en el disco para no repetirlas. Es decir, no va a tocar Doctor Divago ninguna canción de las que están en manos de los versionantes. Claro que no, ya están bien vestidas por ellos. Mm. ¿Qué canción podemos elegir para despedir? Yo estaba pensando en el que hace Imperio de Gilbertástico, que es la que abre el disco y que será la persona, no que abra, porque será la Nuca quien tenga este dudoso privilegio de abrir el concierto, pero el segundo a la Nuca va a ser Gilbertástico, con una canción que además Gilberto fue... Bueno, eso se puede decir, y lo vamos a decir porque a fin de cuentas es un gamberro de la escena. Cuando fue el primero invocado para participar, yo estaba haciendo no sé qué, grabando unos vídeos para Marisa de la Esfera Azul y por fin, unas cosas que estábamos allí, y participaba también en esa grabación Gilberto. Y ahí él fue la primera persona que ya imagino que septiembre, porque estaba en el agosto, dije, Gilberto, vamos a hacer esto, ¿tú te sumarías? Me dijo, sí, tío, además ya tengo la canción. Y casi mes y medio después le dije, Gilberto, ¿cómo va? Dice, es que no he elegido todavía la canción, estoy pensando que voy a hacer la de la Imperio. Y hombre, pues la verdad es que sí, porque... Y el tío estuvo durante mes y medio vacilándome como que ya lo tenía todo hecho, y los cojones, el tío se puso a última hora, pero hizo esta maravilla que vamos a oír. Sábado 26 de abril, este sábado, para que nos escuchen en directo, 16 toneladas de entradas a la venta en Moving Tickets, 23 horas, esto también hay que recalcarlo, 23 horas puertas, y a las 23:30 con puntualidad británica, la Nuca encima del escenario. Antes, por cierto, que tampoco lo hemos dicho, el señor César Campoy, literato y periodista, acompañará a este que les habla en las labores de presentación, pero literalmente a las 23:30, concierto, se inicia este homenaje a los 35 años de Doctor Divago. ¿Algo más que añadir, compañeros? Que nos vemos allí. Por supuestísimo que sí. Gracias, Imperio. Una de las canciones incluidas en Una vida es demasiado poco, Doctor Divago, 35 años, Edu, Wally, Manolo, muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti. Nos vemos el sábado en el 16 toneladas. Hello. En el número uno de la calle Tres Forques, no muy lejos de casa de mamá, casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar. Alejandro. Allí murió Gracia Imperio. La policía encontró el gas abierto. Era la vedette de los ojos musulmanes, la misma que encandilaba a nuestros padres. Gracia Imperio, sigue arropada en su misterio, en una foto dedicada que conservo. La extraña muerte junto a su exnovio fue noticia en todos los periódicos. Nadie supo quién abrió la espita del gas, acabó sin culpables este caso policial. Gracia Imperio, primera vedette del Colsada, la estrella del Apolo y de Ruzafa. Arropada en su misterio, en una foto dedicada que conservo. Gracia Imperio, primera vedette del Colsada, la estrella del Apolo y del Ruzafa. Ya no ámbitos musicales en la recta final del Club de Amigos del Crimen. Escuchamos a... Es a la Timersma, que está poniendo voz a Virgen de la Periferia en esta canción Expo Universal. También adelanto de lo próximo de Virgen de la Periferia. Y dejarnos cegar por las luces, sin caernos de bruces, ni pedirnos perdón. Y comernos el culo y la boca, mientras sobre la roca rompe la tempestad. Seguimos con el repaso musical a canciones que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esta es la versión que se han hecho ellos mismos, la gente de Mr. Sánchez, que han llevado al terreno del valenciano el nuevo viejo barrio, o lo que es lo mismo, el No Bay Barry. Algún Pues dándole la vuelta a la tortilla, como hicieron en el sótano, vamos a escuchar al Doctor Divago versionando esta canción, El Voy Buscando, de Nino Bravo, para agradecer a todas las emisoras amigas, programas de televisión, prensa escrita, prensa digital, que nos han echado un cable interesándose por este disco que hemos puesto en circulación, por el concierto, también lógicamente por aquella entrevista charla criminal que hicimos en el Tulsa el pasado 2024 en el mes de noviembre. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se ha sumado a esta loca aventura, que es ya una realidad, ya está el disco funcionando, ya se hizo lo del Tulsa, este sábado se pondrá en eléctrico en el 16 toneladas todo cuanto hemos contado. Y ahí estaremos para disfrutarlo. Únanse a la causa. Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar, porque solo yo te quise de verdad. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. La la la la la la la. Si la pides, si tus Despedimos con Oscar Briz esta edición especial del Club de Amigos del Crimen dedicada a Doctor Divago. 35 años que se dice pronto, una trayectoria impecable. Recorrida por grandes discos, grandes directos. Y todo cuanto podremos disfrutar este sábado, día 26 de abril, en el 16 Toneladas de Valencia. A los controles de estado, DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical. Archivo de documentación a cargo del héroe y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Radio Clara, 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Tengan cuidado ahí fuera, nos vemos en los bares. ¡Salud! Quizá cambie algo más. No te gusta, o sé. Mi vida sin ti no estaba tan...